El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, vigésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo horario. Ajusten los controles. Sí, cambia todo. No, no cambia todo. Sí. Ese cambio de horario nada más en México. No, en todo el mundo. Se ha cambiado el horario el día. No, en todo cambia el mundo. Cambia todo el horario en todo el mundo. Yo... Y se va a armar un desmadre. De la san puta. No, es que escúcheme. Sí, tsunami, desastre. Hubo un tsunami, hubo desastres, inundaciones. Desborde de los caños. En Argentina, sí. Desbordaron los ríos. Sí, venimos de las inundaciones terribles en Bolivia, en la zona de Beni. No, fue todo el carajo, y todo por el cambio horario. Branquias en algún momento, los seres humanos vertebrados. ¿Ajustó su reloj? Muy bien, sí, ajusten sus relojes, por favor, no se olviden del reloj. Cambia el clima, cambiamos el horario. Cambia todo, todo cambia, nada cambia. Muchas gracias, ajustense los cinturones. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llegan de los confines del espacio cósmico. ¡Es el Capitán Roger Vinilo! ¡Sí, que sí! Que tiene su reloj atómico. Y utilizando la hora de Andorra. Hay una mamada, sí, que es la famosa hora de internet. Sí. Que nadie usa, no, que es una mamada. Sí, que es una trataron mamada, de imponerla, sí, como diciendo, no, que todos vivamos en un... Es uno de los tantos fracasos de la nueva era. Junto a Clipo, sí, y alguna otra de esas historias. Bueno, no importa, tiene la hora de capitán, internet. Igual aquí vale madre la hora. La hora de Andorra, sí, es la misma que imagino, más o menos, el País Vasco, sí, Cataluña. Bueno, muy bien, está desvelado el capitán. Señoras y señores, sí, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. ¡Sí! ¡Guapísima! Utilizando el único horario que le importa, sí, es el de entrar al antro. Efectivamente, y ella no es de las primeras. Sí. Imagínense, no, que eso es de naca apestosa, o sea, entrar primero al antro y que todavía, sí, que estén, sí, acomodando justamente los tragos. ¿No? Bien ella, tarde. Ella llega cuando la cosa está arriba. Sí. Muy bien. Utilizando el uso horario de París también por el lanzamiento de las temporadas de moda, sí, sí, y esas cosas, sí, sí, y como 18, sí, sí, relojes internos. Muy, claro, bien, Muda. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él, sí, insistió en un intento de usar la hora de internet porque como que está a la vanguardia la tecnología. No, ni mamadas. Sí, Nico, no, se levantaba cuando todos nos dormíamos, sí, dormía cuando una cosa vergonzosa. No, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los el Mico. Sé que sé, Mico. Felicitaciones, Mico. Te Mico. Felicitaciones. Y se queja. No, no, felicita sido, y se queja. Bueno, Mico, sido... chinga tu madre. Basta. No se por favor, que haya, sí, que haya cierto orden. No, sí, pero no se puede. Sí. Entre ustedes. No se puede, cabrón. Somos compañeros. Escúcheme, ha sido bastante felicitado, Mico. Por favor, una devolución de gentilezas. Dice que he trabajado un chingo. Y bueno, pero cabrón, la sí, que lo reconozcan, que sea reconocido, es. Aquí en un premio en dinero, cosas así. No, soy el tipo de premios. A lo sumo te regalamos una réplica de un Oscar. Muchas gracias, damas y caballeros. Como siempre, estas cuestiones no harán variar nuestro camino, así que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega al extremo. ¡Hola, extremo! ¿Qué onda, María Tijuanenses? Espero que bueno, estén bien. Bueno, bien, inaugurando. No, me quiero quejar del puto hijo de perra que pone el puto cambio de horario en México. Bueno, eso, wey, como esto, sí, viene del gabacho. Nosotros no fuimos. Y estuvimos investigando y en el gabacho fue de George W. Bush. Sí. Eso nos dijeron por... Póngale, sí, la culpa aquí, es de Bush. Imaginamos, no, en este caso debe ser de Calderón. Ah, que póngale, dijo, sí, si Bush cambia el horario, nosotros también. Nosotros también, qué mierda. Y ahí cambiamos el horario en México. México. Esto es supuestamente para ahorrar energía, energía para sí. ahorrar luz. Es pura pendejada. Yo voy a prender la luz a la misma puta hora que la prendí siempre. Pendejos de mierda. No importa si está de día, él prenderá la luz. Dice, hasta para cagar me afecta. Uno se acostumbra, por ejemplo, a cagar a las 3 de la tarde. Y te cambia el puto horario. Pero no puede ser tan metódico. No, bueno, pero te afecta el biorritmo, lagarto. Sí, póngale, entonces uno, por ejemplo, ya sabe que a las 3 tiene que cagar, pero a las 3 está comiendo todavía. Claro. Y entonces como que caga, que come, que caga. Luego se le pasa el horario y ya no caga. Sí. Y entonces el abdomen se le empieza a hinchar de una manera que puede llegar hasta allá. No, revienta, sí, efectivamente. Manden un chingo a su madre a este pendejo que cambió el horario en México y de una vez a los pendejos de Televisa con su pinche Día del Taco. Ah, el Día del Taco lo... ¿Es de Televisa? Lo impuso Televisa. Yo pensé que habría sido la Cámara de Comercio de los taqueros y bueno, cabrón, de Guanajuato, póngale. Pero no, se ve que Televisa cuando no tiene noticias que mostrar, sí, que generalmente no tiene ninguna porque no las muestra, en determinado momento inventa un pinche día de algo. Es y el Día del Taco ha sido un éxito, ¿eh? Es que Televisa es muy importante en México. 45 años formando el pensamiento de los mexicanos. Canal de las Estrellas. Manolo, el que baila solo en Tijuana, Baja California, México. Ah, ¿cómo está Manolo? Bien, voy al baño. Bueno, está bien, lo esperamos. Lo esperamos. Bueno, ¿qué tal, lagarto? Bien. Bien, todo bien. Sus cosas. Sí. No podemos ir correctamente con alguien más, no sé. No fue al baño, hay que respetar los turnos, güey, ¿qué cree? Bueno, está. Pero está tardando demasiado. Está chido. No, lo que pasa es que debe haber comido tamales y eso. Ah, pues, usted sabe cómo caen. Sí. Ahora, aparte con el cambio de horario también le afectó. Sí. Ah, ya, ahí está. ¿Prendiste unos homerios o sí? Perfecto. Bueno, Manolo, el que baila solo, dice, no mames. Bueno, sobre lo del perico con el huevo atorado en el culo, quiero mencionar que la maravilla de la vaselina hace que cualquier dedo se introduzca en cualquier ave, sea del tamaño que sea, menos un colibrí. Ah, él experimentó en justamente. El colibrí se complicó y el colibrí estalló el carajo. Pero todo lo demás. El colibrí le reventó en la mano. Sí. Después con el canario, sí, el es de manito chiquita, sí. Manolo. La muda también es de hacer mierda a los colibrí. Los nidos. No, sí. La puta no se lleva bien con la naturaleza. No. De manera que ella insiste que se lleva bien. Sí que sí. Pero su torpeza. Lo hizo para protegerlo. Su torpeza afecta a todo ecosistema viviente. Hola amigos, soy el señor Mojón. ¿Cómo les va? No, se reporta el interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¡Ah, interno! Quería preguntarles qué les ha pasado últimamente. Se están metiendo cosas en el orto. No sé qué pasa. Muchos semen de caballo. Ahora todos parecen miembros de una banda de punk anarquista. Excepto al Nico. Dice que tiene el rostro como que se va a tirar un pedo, pero no le sale. Es que nosotros al Mico lo educamos. Sí. Tratamos, dijimos, ¿Mico? No. Y algo no se tira al Mico. Sí, no. Dice, bueno, mucha suerte en la nueva temporada. Me despido con este chistorete de animalito. A ver. Un ratoncillo sube a un elevador y el operador le pregunta, ¿qué piso? Y el ratoncito le dice, mi colita. Un clásico del interno 761 de todos los tiempos. Brillante. Cuando la fiesta va mermando, el interno sabe que saca ese as de la galera y la gente detona. Señoras y señores, el Loco Juárez del DF mexicano. Ah, hola, Loco Juárez. Mi amigo la salta borracho quedó en salir con una niña, pero ella a su vez llevó otra niña. A lo cual entonces me dijo mi amigo, acompáñame, güey, hazme la segunda. Perfecto. Le dije que sí, pero que la chava tenía que estar, pues, si no muy buena, tan solo por más que me gustara. Ya va con pretensión. Sí. Porque le piden un favor a uno, uno puede. Póngale, está bien, sí, perfectamente. Fuimos a por ellas entonces, en el momento que iban saliendo. No mames, yo no sabía si salir corriendo o agacharme, tirarme o no sé qué. Era horrible, parecía un gorila, sin ofender. Sin ofender a los gorilas. Sin ofender a los gorilas. Claro, sí, dice, sí. Pero me dije a mí mismo, no hay pedo, es viernes y pues a mi edad, a lo que se mueva, güey. Perfecto. Cuando es viernes. Y a lo que se mueva, güey. El adolescente y posadolescente, joven temprano, a lo que se mueva, güey. Si es viernes, si es sábado ya. No, sábado distinto, sí. Dice, nos fuimos al bar con la sorpresa de que no tenían credencial de elector, por lo cual no nos dejaron pasar. Bueno, terminamos con un plan B. Siempre debe haber un plan B, ¿verdad? Sé que sí. Y entonces nos fuimos a un canto bar nos fuimos. Ah, perfecto. Y llegamos y le hablamos al mesero y le pedimos un pomo barato. Qué feo, hizo dos damas. Sí. Camarero, un pomo barato. Y ya la vieja te mira como diciendo, uy, el qué más barato. Qué noche de mierda voy a pasar con estos dos codos que son unos mugres, no tienen ni varo y vienen a invitarnos. Entonces ya la noche se desdibuja, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, un pomo barato, por favor. Y ahí está, pedimos el pomo barato y de repente la compañía acompañante de mi amigo pidió uno de 810 pesos mexicanos. ¡Hua! Más jugos y no sé qué mamada más. ¡Hua! Lo peor del día pasó cuando nos dejaron botados ahí en el bar con más de medio pomo, a lo cual mi amigo el asalto borracho y yo nos lo tuvimos que acabar terminando pedísimos, por lo cual quiero que me manden un chingo a su madre estas dos viejas, Araceli y Amapolita de Araguay, o Ana, más conocida como Ana en el tuburio. No fue aceptado. No fue aceptado, no, no, y no. Yo le diría a Loco Juárez del DF mexicano que usted coincidirá conmigo que el responsable absolutamente de todo aquí es el asalto borracho. Sé que sé. Vigila a tus viejas, controla las. Exactamente. Ten en cuenta y las invita. O sea, la vieja se puso de pie con la otra y dijo, vámonos, Marta, estos güeyes ya no tienen varo. Se retiraron, ustedes quedaron ahí como mensos. Vigila mejor a tus viejas, cabrón. El Boti de Morelia, Michoacán, México. Ah, hola, Boti. Quiero mandarle un chingo a su madre al Vaca por sus pinches tiches malos y otro chingo a su madre al San Fier solo porque es mi carnal. Bueno, bola desintegrados, los dejo y espero que publiquen mi mensaje. Sería un honor para mí. No, y no, verdaderamente, mamá, el honor es todo suyo, cabrón. No, no, no. Su mensaje no será publicado. Su mensaje es realmente una mierda. Así que le agradecemos el honor para usted de estar aquí. Boti de Morelia, Michoacán. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¡Larga vida a la María Tijuana! Grita Marcos de New York, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, ¡hola, Marcos! Bueno, había muchas preguntas, sí, lógicamente. Sobre el casamiento. Súbito, la decisión que de casarse de Marco y Claudia ahí en New York. Pues sí, estimados desintegrados, ya nos casamos Claudia y yo, ya llevamos 4 años juntos, ya tuvimos al Alejandrito y hasta estábamos a punto de comprar un apartamento. Entonces ya solo quedaba legalizar el amaciato, ¿no? Perfecto. Sí, sí que sí, ya, cabrón. Ya habíamos platicado varias veces. Pero por uno u otro motivo no había tenido tiempo de hacerlo, ¿verdad? Póngale, Claudia, sí, le decía, y si nos casamos, no, es que justo juegan los Lakers. Póngale, sí. Oye, si nos casamos, no, porque justamente me ha salido un grano aquí. Ah, mira, sí, las fotos que estoy feo, sí. Oye, y si casamos, no, es que justamente, y esas cosas, ¿no? Así que no encontrábamos nunca el tiempo. La familia de ella es de Argentina y la mía es de México, por lo tanto, nada, no fue con mucho. Se complicaba. Claro, dice, ya habíamos platicado, pero así estábamos. De pronto, hace 2 semanas, la flaca me dijo, Marco, ¿por qué no te pides el viernes de la próxima semana y el viernes de la semana siguiente a esa? Yo, inconsciente e inocentemente, le dije, ok. Y entonces ella me dijo, así aprovechamos para ir un viernes a sacar la licencia de matrimonio y el siguiente viernes para casarnos. ¡Chale! Y como yo siempre tengo la última palabra en casa, ¡fíjase!, le dije, ok, mi amor. Las viejas, además, a mí me gusta cuando te caen con tienen una así todo preparado y sí. Claro, con un baldazo así como de agua fría, o sea, y sí, lo dicen como al pasar, como póngale, si, no, sí, sí, deberíamos cambiar de casa porque esta ya nos está quedando llega. Compremos tacos. Y lo vienen, sí, maquinando, sí, desde, sí, hace 10, sí, años, ¿no? Y tú dices, ah, qué fresco, salió todo de pronto esto, sí, del casamiento, y yo no me di cuenta. Y bueno, y ahí Tinko dice, bueno, y en efecto, así fue la cosa. Claudia compró los anillos de bodas y el viernes pasado, en la mañana, nos presentamos en la corte civil de Queens. Con una pareja de amigos españoles, una, ajá, amiga paraguaya, ajá, una pareja de tíos míos que por casualidad estaban en New York de viaje de negocios, y Alejandrito. Una hora después de la llegada, la jueza nos llamó, nos pidió que firmáramos la licencia otra vez y pasamos a un cuartito en un que había un pedestal, banderas de New York y banderas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí ya nos preguntó, ¿alguien de los presentes sabe de algún impedimento para que Claudia y Marco se casen? Sí, yo. ¿Cuál es? Es que no los conozco. Digo, si algún impedimento. Es que nadie los conocía, en realidad. Ah, está bien. Eran los tíos. Los tíos habían llegado y dice, ¿tú eres Marco? Sí, soy Marco. Ah, oh, cabrón. No me recuerdas, güey. La amiga paraguaya la conocía y estaba como diciendo. Y los amigos españoles acaban de conocer yendo de compras. Dice, bueno. Entonces, nada, cuestión que seguimos. Una hora después, ocurrió todo esto. Luego de todo eso, sí, después de 3 segundos nos preguntó, Marco, ¿aceptas a Claudia como tu legítima esposa? Y yo dije, I do. La jueza, sí, le hablaba en perfecto castellano, mm-hmm, y él le dijo I do, porque dijo, a lo, sí, mejor no entiende lo que estoy diciendo. Debería haber dicho do has. Do. Acepta por esposo a... Duhas. Después le preguntó a Claudia: Claudia, ¿aceptas a Marco por esposo? ¿Verdad? Y acompañarlo, ¿verdad? ¿Qué dijo Claudia? Y Claudia dijo: I do. Ah, perfecto. Después la jueza dijo: ahora, por el poder que me confiere el estado de New York. Ese es un poder terrible. Está chido. Sé que sé. Yo me dedicaría a otras cosas. Por el poder que me confiere el estado de New York, una vuelta de chelas para todo. Sé que sé. No, pero ella dijo: los declaro marido y mujer. Bésense. Empezó con las órdenes. Ah, los obligó. No dijo si quieren besarse. No, bésense. Ahora se besan delante de mí. Se tocan un poquito. Y se tocan un poquito porque ando feliz. Pero quiero ver. Claro, dice: nos besamos y después nos tomamos fotos y nos pidieron gentilmente que nos retiráramos. Sí, ya está. Que vaya, basta los besos, sí, basta, sí. Va, para afuera. Si no tienen lugar para festejar, este no es claro, el recinto. Si ustedes no se alquilaron un sitio para festejar su boda, lo lamentamos mucho, pero aquí no pueden quedarse más de 5 minutos. Tenemos 300 parejas que atender. Claro. Por el poder que me confió el estado de New York. Bueno, nos besamos y después nos fuimos. El fin de semana nos la pasamos de comidas y cenas con diversos amigos. Todos están muy contentos de que hayamos decidido casarnos, aunque los hombres no dejan de preguntarme cómo me siento, como si me hubieran obligado o algo así. Pero la verdad es que no, lo hice muy contento y muy consciente. ¿Y cómo no, te sientes, cabrón? No hay embarazo de por medio, Si en realidad, si hubiera sido por el embarazo de por medio, cuando Claudia quedó en Barcelona, ya nos hubiéramos casado. Póngale. Pero no, dice. Además, Alejandro, tampoco fue un accidente, Lo estuvimos buscando por más de un año. Ah, Alejandro. Pero qué pendejo. Sí. Pierden al niño un año. Y ahora se casan. Es que, haciéndose, claro, nosotros sí. Somos buenos padres. Somos buenos padres, y la nos verdad, organizamos, somos una familia hermosa. Es que fueron al parque Yellowstone. Sí. Y Yogi y Bubu se lo llevaron en una canasta. No, lo estuvieron qué buscando mal. Durante un año. Un año, claro, entonces está bien. Ahora lo encontraron, se casan. Y ahora güey. Lo encontraron. Entonces, como en forma de agradecimiento al estado de New York. Si lo encontramos, nos casamos. Si lo encontramos, nos casamos. Esas promesas que hace uno, ¿no? Inconscientemente. Sí. Lo encontraron. ¿Y dónde estaba el niño? El niño, no, se lo trajo el oso Yogi directamente. Ah, perfecto. Ya no soporto ese niño. Está todo el día chillando. Y entonces, bueno, y ahí se tuvieron que cumplir. Se casaron. Entonces. Pero hasta ahora, no sentíamos eso de casarnos que fuera algo necesario para nuestra relación. Después les cuento si hay más preguntas sobre la boda. La pregunta es: ¿cómo fueron vestidos? Sí, ¿cómo fueron vestidos? Claudia fue, ¿qué fue? ¿De gimnasia? Fue. Imagino que habrán cuidado las formas. Y son gimnastas. Claro. Sí, los imagino entrando haciendo, ¿no? Sé que sí. Dobles mortales y esas cosas. Bueno, veremos. Más detalles. Queremos más detalles. Más detalles. Nos gustan los somos como viejas chusmas que nos gustan los detalles de los casamientos. El demonio del DF mexicano. ¡Hola, demonio! Chingue a su madre para los güeyes de recursos humanos de aquí de la chamba. Perfecto. Sí. Güeyes de recursos humanos. ¡Chinguen su madre! Perfecto. Ahora vamos a ver por qué. Sí. No, está bien, pero nunca viene mal. Nosotros dicen, para los dueños recursos de recursos humanos. Sí. Chingue su madre, pero luego vemos. Sí, luego sí. Siempre hay tiempo de charlarlo. Dice, bueno, porque aquí lo que sucede es que después de cumplir 6 meses provisionales aquí en la chamba, y era tiempo de que me den el contrato de planta, es decir, de que me den por tiempo indefinido. Que en realidad no es por tiempo indefinido, pero como que uno lo blanquean. Le dice, pertenece a la empresa y ya te exprimiremos, pero legalmente. Dice, bueno, pero después de un mes y de estar chingando por teléfono y por mail, salen con la pendejada de que se les olvidó el trámite de mi contrato. ¡No mames! ¡Ay, qué pendejo! Gente de recursos humanos. Sí. Que como a ellos les vale verga, no les preocupa que yo firme o no, pero a mí sí. Cuando a ellos se les ofrece algo, ahí te tienen y tiene que estar uno como pendejo en chinga para ayudarles. Ojalá que las reuniones desintegradas se sigan... Ah, eso es otro tema, otra ¿no? Cosa, sí. Ojalá con otro tono. Sí. Ojalá que las reuniones desintegradas se sigan produciendo. Algún día llegue a traspasar fronteras también y conocer a la banda de otros países como el Adolfo de Argentina, el Carioca Surfista de Silviña de Brasil, al Poyatrón de España, a Lee, una boliviana perdida en Suiza. Hay que tener cuidado con el Adolfo, ¿eh? Hay que... Sí. No es muy presentable. No, pero nosotros le podemos dar un curso a Adolfo para que se vuelva a presentar. Póngale, sí. Sí, no le den alcohol. Dice, y a la batanjera, por supuesto. En fin, creo que mi vieja está embarazada. Adiós, besos, muda. Ah, lo soltó así como... Creo que mi vieja está embarazada. Entre las cosas que dejó soltar por ahí, dijo, mi vieja está embarazada, ¿no? Siguió de largo diciendo, se me acabaron los cigarrillos, chela. Mi vieja está embarazada. Ahí se ven. Sí, ahí se ven. Adiós, el demonio del DF. De Catepec, México. Ahora Hola y felicitaciones por la nueva temporada. Y para pedir una felicitación, el domingo primero de abril cumplí 16 años. Es muy morrito. Está 16 años. Fue el domingo primero de abril, ya es pasado. Estamos, mire, hoy estamos en las fiestas patrias de los festejos del cumpleaños del señor Gabriel de Houston. Sé que sí. Por lo tanto, lo lamentamos mucho. Hay de pastel, Pain. Hay todo lo que usted quiera. Tantos años tiene por delante para que le chillen, así que no se preocupe. Aparte, el primero de abril fue domingo, se jode. El que cae fin de semana es saludado así con la manita y al carajo come polla. Bueno, como cuando la iglesia está cerrada. Claro, punto da. Es que necesito por ahí una extrema unción. Que no, dar. Está cerrado. Bueno, está cerrado. El padre estaba viendo el fútbol. Dice, bueno, a ver si ahora me pueden contestar a la pregunta de quién escoge el póngale por caso. ¿Son las focas o el mico que tiene trabajo de más? Bueno, cuídense y eso es un sentimiento, güey. Es un sentimiento. The Pain, aquí no se juega con los sentimientos. Sí que sí. Las focas son los mensajes. Sí. Los sentimientos son los sentimientos, cabrón. Sí que sí, cabrón. Ahí está. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Rocky. Ah, hola, Rocky. Les escribo porque para exponer el siguiente caso de una universidad paga de la ciudad de Puebla, México, resulta que unos meses para aquí la administración de esta escuela ha tomado ciertas medidas un tanto drásticas, ajá, y ojetes debido a que algunos alumnos se han retrasado con sus pagos como uno o dos meses. Ahora están tomando la medida de llegar al salón de clase en plena clase, interrumpir, presentarse con una lista y decir: los deudores son los siguientes. Y es humillante, porque el Rocky no paga hace dos meses, Vilma no paga hace cinco años, el profesor le debemos los sueldos de hace tres meses, eso no lo dicen. Sí, pero claro. Bueno, y cuestión que a mí me parece muy humillante. Y a bueno, mí me parece que está bien, tendrían que decir, a lo último de todo eso, recuerden que esto es un negocio. Sí, recuerden que lo importante aquí no es que la excelencia académica, es nada más. No es ser una universidad prestigiosa. No, nos mueve. Lo que nos motiva a todo esto, queridos amigos. Sí. Es la gana que ustedes están dejando aquí. Es la gana que ustedes están dejando, que les garantiza un título universitario. No les garantiza salida laboral, como les prometimos a comienzo de la inscripción. Pero bueno, paguen, hijos de la chingada, ¿eh? Sí que sé. Bueno, adiós. Bueno, es humillante, además, tomando en cuenta que no se van a fugar los deudores. Y aún así, ¿cómo no? Se pueden fugar los deudores. Sí que sé, güey. Porque te hacen... Pero luego no te dan el título. Claro, es verdad, no se fugan. Tiene razón usted, Rocky. Y aún así, tomando la medida de hacerte firmar un pagaré, un documento legal mediante el cual te pueden obligar hasta de manera judicial a pagar. Así que les pido un chinga sumada a todas estas universidades privadas donde se anteponen los intereses de un cabro. Póngale el dueño a la educación. Querido Rocky y gente que está escuchando en estos momentos este querido y prestigioso mensaje de parte de Rocky, se entiende y se comprende ahora por qué en algunos países del mundo se está luchando intensamente para que la universidad sea pública y que pertenezca al ejido del Estado, ¿no? Y que sea gratuita, ¿no? Por estas cosas, simplemente, si gente como esta de estas universidades van a tener el monopolio de la educación universitaria de un país, estamos cagados. Como cagados. Sí que sí. Hola, soy Dubán. ¿Me pueden decir Dubán? ¿Me pueden decir el galán de Bolivia? ¿Y por qué? Es porque soy el galán de Bolivia. Soy de Cochabamba, Bolivia. Les estoy escuchando desde el programa 1100 y me animé a escribirles ya que comienza la octava temporada y quiero ser partícipe de esta nueva temporada. Bueno, les escribo para poder mentar a la madre a un docente que tengo. Yo estudio en la Universidad Mayor de San Simón, la carrera de comunicación social. Ese docente que le hablo, del que les hablo, se llama Jesús Mendoza Flores. Dice, no... Jesús Mendoza Flores. Sí. Dice, no se le entiende ni mierda cuando explica en las clases. Bueno, éxitos en la octava temporada. Y bueno, va a haber que buscarle un traductor a Jesús Mendoza Flores y ustedes prestar más atención en la clase para tratar de comprender lo que no se comprende. En caso de que el mundo se desintegre... Más agradable que un político en campaña. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Damas y caballeros, traigan sus bonetes y el pastel que llegó la hora del cumpleaños de Gabriel de Houston. ¡Feliz cumpleaños, Gabo! ¿Qué tal, amigos? Bueno, quiero hacer una aclaracioncita, es decir, una aclaración a pequeñezca sobre las cosas que habían quedado pendientes. El difunto, ese que se mató en México, que nos había llevado a nosotros de viaje, pues fue la persona que nos llevó a recolectar los honguitos en estado natural. Gabo y su pareja en determinado momento tuvieron una visión mística. Póngale. dijeron, ah, busto, LSD, no, eso, que vamos a lo natural. A lo natural. Un honguito, trulala, sí. Un honguito, trulala. Perfecto, ¿a dónde vamos a buscarlos? Pues vamos a México. Y ahí se fueron. Y bueno, de alguna manera tenían que ir con un vaqueano, es decir, alguien que conozca la zona para saber qué hongo era venenoso y qué hongo no era venenoso. Exactamente, cabrón. El güey conocía muchísimo de hongos, sí. Más no tanto de manejo, porque se hizo mierda en una ruta. Sí, hizo claro, tiempo, y ahí está. Y entonces era por eso que nos decía estas cosas. Esta vez andamos, aquella vez andábamos todos por la noche, entre mierda de las vacas, mientras nubes de insectos nos masacraron, y luego llovió. Y luego este señor se peleó con la novia, que estaba embarazada, y luego decidimos buscar el kit, comprarlo directamente. Y claro, era más fácil. Pues, oye tú, vieja panzona, ¿por qué no le muestras a los chicos, a los chamacos aquí, por qué están los hongos? Ay, yo no le muestro a mi madre, tú trabajas de esto, hijo de tu pinche madre, con eso no nos alcanza para comer. Cállate, gorda, que con eso voy a pagar del parto. Y está así bien, terminamos. Sigan ustedes discutiendo. Cabo se fue pasitos hacia atrás lentamente y dijeron, mejor compramos el kit para cosechar los honguitos. Y ahí están, de esos son los 6 honguitos pequeños. Pequeños, sí. De la primera cosecha del año. Bueno, nada más, un abrazo para todos. Y hoy cumplo años y celebramos con el elefantito la muerte de Boitila, que cayó hace unos años por esta misma fecha. Sí, que sí, hay que celebrar. No, güey, sí. El cumpleaños de Gabo. La muerte del Papa. Ah, de Gabo. Sí, claro, sí, cabrón. Es verdad. Señor Gabriel de Houston, es un honor para nosotros entonar la siguiente canción para usted. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Gabo. Que los cumplas feliz. ¡Séquese! ¡Un abrazo! ¡Bravo! Gracias por la magia, Gabo. Un abrazo para usted. Alabado el niño elefante y bendito a sus seguidores desintegrados, porque de ellos podrá librarse de la mutación. Hola, mil armáticos ciberespaciales, soy el Poyatrón. ¿Cómo está, Poyatrón? Quería felicitarlos a todos. Mura, pirata, lagarta, los abrazos, los besos, nos toca las nalgas, dice, por una nueva temporada que aquí comienza, y deseo que tengan muchas más. También felicitar anticipadamente al señor Elio Marte Coloto de Bol por su 25 aniversario. Sí. 25 aniversario que Eliomar emigró de Holanda. Claro, sí. El viejo tiene como 78, sí. Pero bueno, ahí anda. Dice, quería festejarlo con un ingreso al hospital de... se ve que quiso festejarlo con el ingreso al hospital de Maradona. Es un buen regalo para Eliomar. Eliomar, sí. Sí, hay gente que le ofrece todo tipo de cosas, y Diego Armando Maradona decidió ofrecerle, dijo, me interno. Bueno, y hacer la fiesta de celebración en la habitación de al lado, con putas y unas cuantas rayas, mucho alcohol, al y mucha lado monta. Están las hijas. Ah, bueno, está bien, sí, está, sí, la sí. Del otro lado. Ah, la del otro, está bien. Dice para sí, que... porque las fresas alquilaron con una habitación al lado donde estaba la dona internado. Sí, lo peor es que dicen que no lo va a visitar al padre. No, que no está todo el tiempo con la habitación. Está jugando que es un hotel. Sí, las no se meta con las nenas. No. Aparte, para eso está Eliomar, que ya va a venir con sus comentarios. Dice, bueno, un abrazo para todos y nada. Se retira, ¿no? Festejando. Adiós, Poyatrón. Con todas sus cosas del Poyatrón. ¿Qué hubo, desintegrados? Le saluda el Yehús desde San Luis, Argentina. ¿Cómo estás, Yehús? Y esto está larguísimo, Yehús, pero vamos por partes, porque todo está interesante. Lo que estaría bien es que me leyeran algún día los mails, cabrón. La semana pasada probé mandar mi primer mail, y como no lo leían, decidí insistir, y le reenvié casi todos los días. Las focas se enojan cuando las envían mucho. Sí, y yo pensaba, ¿qué carajos? ¿Cómo no van a aparecer ni siquiera en clase turista? Y lo seguía mandando y lo seguía mandando. Claro, todavía no había visto las fotos de Martíncho de Bella Unión Uruguay, que había tomado a las focas seleccionando los mensajes. Cuando vi esa foto y vio la luz y se hizo pública, entendí todo y dejé de insistir pensando, mi mail debe ser una mamada, porque no me lo leen. Además, escuché por ahí que hay reglas en el programa que probablemente no leen los primeros mensajes de los desintegrados. Hasta ahí todo bien, pero de repente un día escuché un mensaje que pedía un tema de Julieta Venegas, obviamente, y sin... y ahí me saqué. Y dije, voy a insistir más con mi mensaje. Yo también me sacaría. La diferencia es que el güey decía, pongan un tema de Julieta Venegas, y nosotros, jajaja, jajaja. En cambio, usted había escrito 16 páginas de lo que había pasado con fortuna o con ausencia de fortuna durante todo un día. En algún momento será leído, pero vamos a lo puntual. Quiero ser un desintegrado, por favor, quiero pedir mi admisión directa a la María Tijuana. Como dice el lagarto, ¿qué tengo para ofrecer? Bueno, soy ciberoperador. Ciberoperador, o sea, viejo, eso es importantísimo. Ciberoperador es chidísimo, güey. O sea que... atiendo un ciber, que es mi cosa, vía. Dice, yo no quiero iniciar ningún tipo de problemas. La verdad es que si no tiene ningún otro ciberoperador a bordo de la María Tijuana, no, yo quiero estar ahí. Dice, póngale que si tiene algún programa que no pueden usar, yo rápidamente, porque no tienen licencia o algo así, yo rápidamente lo claqueo y listo. No, aquí no. No, es un muy mal ejemplo. ¿Qué? Aquí, ¿qué es claquear? ¿Qué significa claquear? No sabemos. ¿Qué es programa que tú no compraste la licencia? No sabemos. No mames, cabrón. Usted está totalmente loco. Bueno, o si quieren, por ejemplo, una canción y no la tiene y no sabe, y aún ni se edita el disco, pero la quieren, yo las puedo bajar y... Usted está mal, por supuesto. Bueno, para presentar mi primer trabajo de los tripulantes de la nave, estuve investigando acerca de la canción popular Las Mañanitas. Muy bien. Perfecto. Bueno, ustedes la semana pasada estuvieron preguntando. La cuestión es que en realidad no encontré mucho, solo unas mamadas acerca de quién era el rey David, el que luchó y mató a Goliat, ¿no? Sí. Es el mismo. Pero lo más interesante es que el cabrón le gustaba a la mujer de Urias, quien era uno de los generales de su propio ejército. Entonces la sedujo a la vieja esta, mamacita, yo soy el rey, y qué sé yo, y tuvieron un hijo. Cuando Urias le negó la paternidad al niño, porque Urias dijo, no, lo tuviste con el rey, sí, que se haga cargo el rey, hija, sí, de tu, sí, pinche madre. Y entonces, no, el rey se enojó, porque el rey la quería poner, claro, no quería hacerse cargo de toda la familia. Y generalmente los reyes no se hacen cargo. No, por eso, dijo, así que no te quiere dar la paternidad. No, no, dijo la mujer. Entonces, bueno, lo mandó a la primera fila del combate. El rey David gobernaba Israel por esa época. Ajá. Y lo mandó a primera fila, dice, para que lo mataran. Y así el muy cabrón podía quedarse con su mujer, con la mujer de Urias. Qué chingón, ¿verdad? Igualmente no le fue muy bien porque ese niñito al final se murió. Igual tuvieron otro después, dice. Está bien, sí. La fiesta continúa. También sale que un güey guanajuatense llamado Jorge Ibargüengoitía dice que la melodía de Las Mañanitas fue escrita en México algunos años antes de la independencia mexicana. Ajá. Sí, eso es un dato interesante. Bueno, y luego continúa. Gracias, cabrón. Muchas gracias. Sigue investigando. Séquense. Y ha sido bienvenido. Muy bienvenido. Hola, ¿cómo están, cabrones? Aquí la Supercalifragilística. Hola, Supercalifragilística. Reportándose desde la sala de urgencias del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, México. Chale, ¿qué pasó? Miren, lo que va del año, me han llegado, ninguna verga partida. Ajá. Eso les quería informar. Pero me han llegado... está bien. No, está trabajando, no es que están... No, ella está trabajando. Sí, sí, está, sí, haciendo, sí, justamente, perfecto, su, perfecto, residencia, sí, médica en la sala de urgencias detrás del Hospital Civil de Guadalajara. No llegó ninguna verga partida. No llegó ninguna verga partida. Ah, pero les tengo algo mejor. Los culos taparrosca. Sí, al menos a mí me han tocado en este mes de marzo, el marzo pasado, durante mis guardias nocturnas, dos personas con botellas en el culo. Dos personas. Los dos eran hombres y es un desmadre porque no sé si reírme o llorar con él o preguntarle dónde te anduviste sentando, cabrón. Póngale, sí. Si te sientas en un... Pero, ¿y cómo tiene que hacer? O sea, se inclina y usted le agarra la botella y le... Es complicado porque yo creo que eso hace chupón y hay que meterlo todo para adentro y que salga por la boca. Perfecto. No, pero eso hace como la sopapa, sí, y no como el ratoncito del esclavo. Y nada, y es muy complicado. Por eso, y nosotros pedimos que la gente que nos está escuchando en este momento tiene una botella metida en el ojete, que tenga cuidado, que vaya a la asistencia, que lo vea. Porque eso puede hacer sopapa y te saca los intestinos para afuera. ¡Ah, chale! Sí, güey. No, es tremendo. Por eso, bueno, mis compañeras me cuentan que hay un tipo que llega. Se la tendrían que aventar de dada vuelta. Claro, para que no haga sopapa. No sopapa. De la parte más gruesa primero. Sería, en lugar de un dispositivo intrauterino, sería como un dispositivo intraojete. Sí. Y sí, es muy beneficioso. Nosotros lo recomendamos. Sí. Bueno, cuestión que hay que tener ganas, ¿no? Pero dice, bueno, les prometo que... Ah, no. Es que son botellas pequeñas. Son... depende el güey. Hay güeyes que ya la botella pequeña dice, a mí una caguama. No me vengas con mamadas de botellitas. Eso, ¿sabe qué? Son para entretenerme en la oficina. Yo los fines de semana... Botella de 2.5 litros y con reservas. Dice, bueno, cuestión que mis compañeras me cuentan que hay un tipo que llega cada 15 días a la sala de urgencia con una botella en el culo. En la fiesta, cada 15 días. Me lo imagino llegando con los pasitos cortos, ¿no? Sí, pues, y no tipo, puede caminar mucho, no, con la botella. Por supuesto, tipo pingüino. Sí. Sino, hola chicas, ha llegado... Por favor, lo de siempre, ¿no? Y cuando se va, le sacan, le pide la botella. Y cuando se va, les pide la botella. Sí. Dice, y bueno, y es que más que una botella, es una pareja. Claro. Dice, bueno, y es que cuando se repitan, yo les dije, por favor, que me lo muestren, porque yo no lo conozco, pero ellas me juraron que es así. Les prometo que si vuelvo a tener un paciente así, les mando una foto. No, gracias, no queremos fotos. Es un momento donde el güey está sufriendo. Sí, no sé, no. Pero ya ir al hospital es muy humillante. Hola, vengo a que me saquen la botella del culo. y se lo debió contar desde el que está en la puerta hasta el último de los cirujanos. ¡No mamen! Al desnudo y compartiendo un rato agradable de sexo. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. El Mente Oxidada 2 desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, hola, Mente Oxidada 2! Donde trabajo nos dieron reconocimiento. ¡Muy bien! ¿Cómo le dan un reconocimiento? Una estatuilla. Lo saluda el jefe. Sí. Porque en realidad no sabemos cómo es el reconocimiento. Dice, oh, ¿qué tal, güey? ¡Ah, me reconoció! ¡Ah, sé que sí! Soy el empleado de la sección 45. Sí, el que una vez le limpió un zapato que había pisado la caca. Sí, lo reconocí porque tiene... Claro, el gafete. El gafete. Tanto como para tanto no lo reconocí. No. Dice, en el trabajo nos dieron reconocimiento y yo estaba como uno de esos sonsos que les dieron uno, pero lo más culero es que los primeros se los dan a la gente que pues pienso que habrá pagado o algo así para que se los den, porque yo no entiendo cómo les dan reconocimientos, aunque también ¿cómo es un reconocimiento? Yo quiero un reconocimiento. Ahora sí. Le explicamos el lagarto aquí con el Mente Oxidados. Dice, no quiero espérense, ahora se lo damos. Aunque también eso dice mucho de la diferencia que hace la gente de recursos humanos y otros supervisores. A mí me lo dieron según porque trabajé muy bien descargando los camiones, cuando a mí lo que menos me gusta hacer es descargar camiones. Claro, se lo hacen a propósito. Es que por eso le pagan. A uno le pagan por lo que no le gusta hacer. Y entonces el tema es que justamente usted descargó muy bien los camiones porque lo quería hacer rápido. Exactamente. Sí, ya no quiero esta chamba, por Dios. Pero bueno, cuestión que descargando camiones me dieron un reconocimiento, cuando a mí es lo que menos me gusta. ¿Se hace en público? Se hace público, público. ¿El reconocimiento? Es de público reconocimiento. Eso sale en la tapa, por ejemplo, de la Reforma. Ah, yo quiero un reconocimiento. Aparece un recuadro que dice: han sido reconocidos el Mente Oxidada 2, en este caso, por la buena descarga de camiones. Y uno se siente como la mierda. En realidad es como un discurso inverso. ¿Sabes? Por un lado se siente chido por el reconocimiento. Y por el otro lado se siente: me la están mamando, me están chamaqueando. O sea, me están reconociendo por una mamada semejante. Pero esas cosas. Bueno, cuestión que el reconocimiento consta de una hojita con una imagen genérica que va para todos y lo único que cambia para cada uno es el nombre. No quiero un reconocimiento. Es por ejemplo... No, me imaginaba algo mucho más importante. Bueno, pero estamos hablando de una empresa mega internacional. No. Es el logo de la empresa. En un pinche papel de mierda. Sí, blanco y negro porque nos quedamos sin el cartucho de color. No. El papel igualmente es el papel... Del lado de atrás está el contrato suyo. Ajá. La copia del contrato. Sí. Usted no lo ponga de ese lado. Está bien. Póngalo en un cuadrito. Es el logo de la empresa. Sí. La cara en relieve del gerente de división. Sí. Y luego yo dice, no lo vi nunca eso. Sí. Es que no está, no trabaja en el país. Ah. Y entonces dice, en reconocimiento a la labor desempeñada descargando los camiones en el aparcadero, felicita a la empresa y es un orgullo contar entre sus filas a... puntos suspensivos. Ajá. Muchas gracias. Y ahí se llena. Generalmente lo tiene que llenar usted porque no andamos con tiempo los recursos humanos de andar poniendo su nombre. Así que usted llénelo con el nombre que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento y chingue su madre, ¿eh? Dijo el Mente Oxidada 2. ¿Se puede fumar el papel este? Sí, se puede fumar. Rellénelo con algo. En otra ocasión les contaré una historia singular, muy singular, por cierto, de dos filipinos que trabajan aquí. Un caso de esos... Ah, los filipinos son todos gays. Los filipinos. No era que había quedado embarazado de los filipinos. El famoso filipino. Que luego resultó que tenía gases, nada más. Pero a lo mejor luego, por vergüenza, por reconocer que no estaba embarazado, que no le correspondía el premio que la reina de Inglaterra le da al primer hombre que queda embarazado, se fue a Guadalajara. Y está trabajando con un amigo filipino también, ahí en la empresa que trabaja en Mente Oxidados. El niño sin amor, también desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, hola, niño sin amor! ¡Hola, carnales! Yo digo que estaría bien poder disfrutar de la preparatoria con libertad de vestimenta, ya que me he visto así como medio rocker, ustedes ustedes entienden. Me estoy imaginando a Elvis Presley en este momento llegando diciendo a los profesores, ¿no? Un hop tremendo y ahí sus chamarras de cuero. Dice, disfruto de usar ropa negra, gorras, pantalones de mezclilla oscuros. Y los hijos de puta docentes de mierda que hay aquí en el CECITEJ, dice, son las iniciales, ¿no? CECITEJ, dice, no nos lo permiten. Una vez ya intentaron entrar con atuendos imitativos a los que usa el señor Lagartija y me dijeron, usted está loco, aquí se entra con ropa decente y formal. Usted es un... Pero si yo soy una persona decente y formal. No, decente y formal no, ya hemos constituido que usted dice que usted es un grosero de nacimiento. No, me están discriminando. Bueno, la cosa es que el puto uniforme consta de un pantalón azul marino de vestir, camisa blanca con el logo y eslogan de la escuela, que dicho sea de paso está re pinche feo, fajado y zapatos, que todos son como... Bueno, pero es una escuela privada. Sí, pero a mí me impresionaría pasar por esa escuela y que salgan miles de Sailor Moon. ¿Sabes? Oye, chavo, pero ponte algo. Eso es serio y formal. Sí. Eso está bien pinche feo, los Sailor Moones. Dice, bueno, fajado y zapatos formales, del tipo de que usa Marlon Brando en El Padrino. Chales, por favor, mándenle una mentada de madre a la directora Lourdes Bernabete. Bernabete, por favor. Usted, cámbiese el apellido. Usted eligió el uniforme, señora Bernabete, porque está bien pinche ojete, ¿eh? Pero bueno, hay que ayornarse, cambiar. Son otras generaciones. Yo no digo que vaya a cada quien como se le ocurra, porque no terminan de ir desnudos. Póngale ese. Hay gente que dice, yo soy naturista. Yo soy stripper. Y le van bolas, Vengo del trabajo, soy stripper. Y se van con la zunga, tanga, de cuero. Pero bueno, nada, un poco más de flexibilidad. Por favor, mándenle una mentada de madre a la directora Lourdes Bernabete, que queremos ver a todos jodidos y a disgusto. Saludos al pirata, mico. Eres mi héroe, el señor Lagartija. Post scriptum. Claro, es su héroe, el señor Lagartija. Ahora entendemos muchas cosas. Claro, ¿cómo no? Yo no soy nada, cabrón. Luego quiere ir vestido como usted a la escuela. No, cabrón. Por favor. Ah, postdata, olvídese de todo. Saludos para el Cocoyome y suerte con su programa Combustible por Accesa Radio. Escuchen Combustible, sí, más que recomendable, cabrones. Esto, claro, el lunes ya salió el Combustible, así que lo pueden escuchar en Accesa Radio. El nuevo Combustible ahí con Cocoyome y toda la banda, Rutschel de Cúcuta, Colombia. ¿Cómo está Rutschel? Quiero quejarme de las malditas y muy peliculeras mujeres que no hacen más que invertirse cuentos de que uno sale con un poco de mujeres, como si uno fuera el hombre más pinta del mundo. Maldita ¿cómo sea. ¿Cómo es con un poco de mujeres? Sale, que le inventan. ¿Cómo? No entendí. Es así. Él se queja de que, por ejemplo, la novia, pareja, entrenada, su vieja, su amiga, le inventa. Su amiga con derechos, le inventa parejas. Le dice, tú para mí estás con la panadera. Ah. Y él debe decirle, no, el otro día fuiste a comprar el pan y estuviste más de 2 horas. Para mí andas con la panadera. Ah, un chico de gente. Ah, no me mientas y esas cosas. Vio que hay viejas que hacen esos pedos. Sí. Luego dice, ah, ¿qué la miras? La miras porque debe haber sido, es tu novia, ¿verdad? No la conozco a la vieja. Ah, no me mientas a mí. Y esas cosas. Y él se queja de eso. Me inventa como que salgo con medio mundo y maldita sea. Y yo soy fiel. Dejen la película. Esto es para mi novia. Dedicado expresamente. Te soy fiel. Y no da el nombre. Claro. Estuvo bien, Rutschel. Sí. Porque si hubiera dicho, te soy fiel, Marta. Exactamente. Ya quedaban afuera el resto. Sí, pero sí. Bueno, Rutschel, has actuado de la manera adecuada que dicen los manuales del buen galán. Sí que sí. Muchas gracias. Está por aquí, bueno, sigue con el mensaje extenso. Campanita, aquí está. Ha enviado un mensaje extensísimo, sí. No se la ha leído, Campanita. No, Yorli de Cúcuta, Colombia también. Hola, Yorli. Unas opiniones. Warcelo, que envía mails con link a canaltrans.com, que dice, entren, descarguen, cállense y disfruten, manga de mamones. Muy bueno. ¿A nosotros? A nosotros nos mandó, pero le manda a todo el mundo. Ah, perfecto. Le puede llegar de Bill Gates para abajo a todos. ¡Ah, qué grande, Warcelo! ¿Vos estás para contacto? Sí, está el interno 761 aquí nuevamente, hay concurso de Chitorete. No van a contar chistorete. No, cabrón. Está la gente de Radio Rayito ahí en Zacatecas. Un abrazo. Estaremos con ellos con Mario César Carballo de Managua, Nicaragua. Trae las copas, muda. Y vamos a brindar, cabrones. Y ya estamos brindando. Vamos a brindar por la... Ahí está la chiva de Calchaquí, Argentina. Brindamos por el cumple de Gabriel de Houston. Gabo, feliz cumple. Por el Cejita de La Paz, Bolivia. Por Sebastián del DF mexicano. Por todos los que saludaron por la temporada. Por el cuñado de Tello que lo operaron de los huevos para que mejore pronto. Por David, Diablo Bermelo. También felicitaciones al Fervor, que es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Fervor! Brindamos por él también, cabrones. Y brindamos por todos los que... ¡Whisky, ahí están! Whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy, ah. Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whiskey, whiskey, Nancea. Y damas y caballeros, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean, en sus monitores, por lefo, por rap, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo bien grande para el puro Quintero, para todos los compañeros de trabajo de la red de retransmisoras terrestres, para los amigos que siguen llegando, y nos estamos despidiendo. Nos recuérdenos, www. Recuérdenos, eso es importantísimo. www.canal3.com. Tus pechos mudos, se los recuerda a todo el mundo. Tus pechos mudos y sedosos que no dejan de agitar las mentes adolescentes. Nos estamos despidiendo, recuerden. Nos reencontramos el día de mañana. Sí. Quería decir www.canaltrans.com, porque sí, alguien nos escucha a través de la propagadora de su pueblo. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Sí, que sí, norteño. Un abrazo para el cuate. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Hola, soy Orbit y Luna Lima Perú. Edgar Ficio Salvador. Mujer loca, surfista, brindando y mamando. Y bye, catacujillo. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Y palma, mar. Desde L.A., California, San Francisco, Charlie. Este reporte desde Hermosillo, Sonora, México. Milan de Gangelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones. Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernandini, desde Ensenada, Baja California. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.